bajo nuestra alfombra. Dejaste tus uñas marcadas en cada rincón. Siento mucho que escaparas en este momento. Sangre quedaste después de atacar.